plumas que andan volando. Les pagaré las albricias tan solo porque me traigan amor en noticias. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, padecen los hombres por las ingratas mujeres. Te lo he dicho que no ves. La cárcel a llorar, las penas que no me quité, no me las vengas a dar. Triste vida la mía, sin esperanza y sin nadie, llorando mis tristes penas. Recordar.